Hoy te escupo los versos a la cara. La boca que besaste ya no existe. Todo tiene incorregible tiempo y espacio en mi cuaderno. Hoy me cago en mis versos tristes, en todas las tazas de café frío que he tomado. La boca que besaste se fue desgajando minuto a minuto. Era como paréntesis vacíos y tenía vocación de acantilado. Ahora el agua se desgaja en ella y otra sed se me abre con lentitud. Y otra sed se me abre con lentitud. Y otra sed.